vi por la calle, vieras qué feo se siente. Después que fui su marido y me cambió de repente, me dijo que por ser pobre ser gente corriente, nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte. Ahora que tengo dinero y me he visto diferente, piensan regresar conmigo. Y en volver que ni lo piense, ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada, traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada, sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho mimarla. Mejor me di media vuelta tal vez podría perdonarla. Y aunque te duela mi comadre, ahí te va chiquita ingrata. Anoche vino a mi casa, que le tendiera la mano. Claro que voy a ayudarte, porque no soy hombre malo. Después que cure tu herida, luego te me vas al diablo. Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada, traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada, sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho mimarla, mejor me di media vuelta. Tal vez podría perdonarla.